Hola, hola, gente, niños y niñas de lluvia. Acá estamos empezando una nueva sesión de Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Ayer fue el concierto de Hipno Ascensión en la Casa Ida. Y el sonorama estuvo a cargo de Cristian Reaño, quien nos deleitó a todos con música demasiado paja, cool, excelente. Y emocionado por lo de ayer, por una sesión, Cristian, Gerardo Norbas, que también tocó alucinante. Pues el programa de hoy está básicamente dedicado para amigos, son canciones para amigos. Desde este tema de Electric Butterflies, Astro, que hice con Roger Terrones, que está dedicado para todos ustedes que están conectados a mi blog, Perú Avantgarde, al Paraíso Vacío, y que de alguna manera gustan de lo que hacemos por acá, el arte psicodélico, la poesía, colorista y demás intenciones filosóficas. Ayer justo hablando con chicas muy cool como Natalia, Carmen, con gente nueva también en la Casa Ida, pues todo este programa está básicamente, como digo, repito, dedicado para amigos, y así van a desfilar canciones que voy a ir dedicando a mis compañeros de vuelo. Esta canción Astro va dedicada para todos los fans de la vanguardia musical peruana. Disfruten, niños y niñas de Chile. Da da da da da da da. A un tema de Inside de su debut álbum del año 93, Euphoria, dedicado con mucho amor para Coco Cielo, Jorge Revilla, o como hemos llamado por acá, al Dios Girasol. Para ti, Coco. My tongue around. también, y escuchando este tema de Auticre del año 94 del disco Amber, aprovechamos para haceros recordar que el próximo sábado en la Casa Ida habrá concierto con Terocal, que viene desde Inglaterra, recordado man cultor electrónica, IDM inteligente, amigo de los Cretácicos de Filarmonía. También tocaré yo una sesión bastante minimal y cósmica. También Estredán y Alcaloide de la Oroya. Y como siempre, el sonorama a cargo del el que es, creo ya, el mejor DJ de la nación, Cristian Reaño. Así que están todos invitados el sábado 31 a la Casa Ida en La Colmena 767, piso 3. Pues la entrada está a 5 soles y bueno, van a disfrutar de la noche alucinante, así como lo que están oyendo ahorita. Vayan pues, niños y niñas de lluvia, a por miel, más miel, éter y radiaciones transparentes, este y todos los sábados en Casa Ira. Está dedicado para Cristian Reaño, quien es el encargado de engalanar nuestro cerebro estos últimos sábados y el próximo sábado 31, el día del concierto en que tocaré junto con Terocal, Alcaloide y Extredam. Pues el tema que viene está dedicado para Reaño. Enjoy, man. Es Espira bajo tus sueños del año 96. ¿De dónde? Pues de la crisálida sónica. We'll be right back. y este tema que viene con Alpha Stone se llama Slow Motion Mind. Está dedicado para toda la gente quemada de la escena avant-garde limeña. Para los chicos de Tawa, Correbala, Luis Kowalski, Drone, Durán, para... creo que también pues para mí, ¿no? Mínimo. Escuchen las vibraciones neopsicodélicas desde Rugby, Alpha Stone. We'll be right back. bien, chicos, el tema que viene a continuación está dedicado para Jaime Alfaro, mi compañero en las épocas, desde las épocas de la pre, año 93, quien vibraba mucho con este tema de Raid. Vibraba demasiado, como nos gustaba escuchar el Baggy, el Shoegaze de esas épocas. Para ti, compadre Jaime. Tema que viene ahora es Girls on Film Liquid Sky, el proyecto de Mari Coco con Ana Laura Alaez, y está dedicado para toda la gente de la Facultad de Comunicaciones de Lima, de los 90s, de la U Lima, gente como Juan Casella, Rodrigo, el chamo Rodrigo, Iván Arauco también, Wix, Wilmer Ruiz, también Jaime Alfaro, Eduardo Brenner, todos los compañeros, Kike Kitamoto y toda la gente que en los 90s estábamos imbuidos, estábamos metidos totalmente en lo que era la vanguardia de ese momento, que hasta ahora vemos con claridad no ha sido superada, ni mucho menos. Y pues sí, pues, como dicen acá los Girls on Film, el cielo es azul. Y a pesar de lo que los profesores de la facultad digan, o la gente más pegada a la tierra, cual árboles o gusanos, como diría Luis, transparente, nosotros que somos más bien águilas o astros, pues no podemos evitar manifestar lo que nuestra esencia siente, y eso es que el cielo es azul, profesor Evia, como usted una vez me increpó de una manera casi socarrona, ¿no? ¿Qué? ¿Y ahora me vas a decir que el cielo es azul? Pues ahora no lo digo, no se lo voy a decir yo en este momento, sino Mario y Coco Silvania. Los Girls on Film. The sky is blue. Blue. Blue. La verdad sea dicha. Thank you. creo que esto no es ni siquiera necesario decir para quién va dedicado. She. Esto es para ella. Recuerdo la primera vez que escuché este tema de Slowdive, fue en la casa de Juan Roldán en Tahuantinsuyo, Independencia, una mañana llenos de colores los dos, allá por el año 94. Qué hermosos recuerdos de los 90s. To not feel her pain. The world is full of noise, yeah. I hear it all the time. And me, I am your dad. después de este tema tan acústico, pero también tan paja y hermoso, caerá bien un tema guitarrero con todas las capas que se exploraban aquella época noventera. Esto es el año 92 con Burrat Place. Sesión de Paraíso Vacío de hoy. Y bueno, el tema que viene a continuación es Found Love de The Dark Side, y no podría ser de otra manera que dedicárselo a Juan, Hugo y Daniel, vale decir a los Hipno Ascensión, el ente psicodélico más avanzado de Perú, más importante también, el que ha hecho las exploraciones más importantes, yo creo que en Sudamérica, en realidad. Un ente al que ayer tuve el honor de formar parte para el concierto en la Casa Ida. Y bien, pues los dejo con The Dark Side y Found Love. Muchas gracias, gente psicodélica. Chau.